48 o la Ser 1. Acabo de terminar de leer los 4 libros de El Ser 1, mi hijo de 20 años que estaba estudiando el libro Un Curso de Milagros, tuvo un despertar, pero ahora está captando mensajes en su cerebro de almas de baja frecuencia, que están trastornando su personalidad. Desesperado me lo platicó con temor de parecer loco y me pidió ayuda. No sabemos qué hacer ni a quién recurrir, solo recordé que de esta situación previene el 4 tu libro, nos pueden ayudar. Mucho les agradeceré que nos orienten. Vivimos en la Ciudad de México, DF María Eugenia. Respuesta, estimada María Eugenia. El Ser Uno nos dice, es muy importante que el ser entienda que cuando se abre el canal mediúmnico, él no puede vivir de acuerdo a las bajas pasiones como por ejemplo, vicios, adicciones, drogas químicas, fármacos, alcohol, comidas densas, pensamientos bajos, deseos procreativos del ego, ambientes contaminantes, sexualidad desenfrenada, jugar con los fenómenos extrasensoriales, ser codicioso o ambicioso, alimentar su ego, cobrar servicios por ello, etc. Debe retirarse de toda esa vida, si desea preservar el don que el universo le otorgó. Si desea conservar el don, entonces deberá trabajar positivamente y arduamente en sí mismo y en su entorno. El ser que lo realiza conscientemente y desea continuar su aprendizaje positivo, deberá poner todo su esfuerzo, voluntad y trabajo interno, para ir depurando su alma. Tendrá que aumentar su pureza interior, fortaleciendo el sistema inmunológico del alma y haciendo que su alimentación energética eleve su frecuencia interna, cada vez más. Este trabajo interior de luz y amor hará que la mediumnidad se vaya sofisticando y depurando, eliminando con ello la densidad y las energías pensamientos de frecuencias bajas. Así también el ser, podrá captar a través de la telepatía, planos y dimensiones más elevados y fuera del contexto planetario. Si no desea conservar el don, entonces continuará viviendo de acuerdo a la vida material, donde estas larvas procuran hospederos para desarrollarse y continuar. Estas larvas son energías, pensamientos, almas, muy densas y negativas y son ellas las que se posesionan del alma del individuo, convirtiéndolo en un procreador de energías, pensamientos de baja frecuencia, así ellos continúen viviendo. Estas energías densas, contaminan el medio ambiente y otros seres que se encuentran en iguales condiciones se alimentan de ellas. Hasta que un día por inercia y por la falta de entendimiento, el canal se volverá a cerrar para no abrirse, mientras que el individuo continúe en esas condiciones. Como ve María Eugenia, su hijo tendrá que entender que esto no es un juego, es algo muy serio. Él con sus 20 años de edad, lo tendrá que comprender. Por eso nació en su casa y con una madre como usted. Ayúdelo y encamínelo hacia la luz y el amor. 49 Querido Ser Uno. No sé de dónde surgieron estas palabras ni a dónde llegará este enunciado del pensamiento barra cuestión barra plegaria, que estoy escribiendo. Esta es la voz de todos aquellos de nosotros que hemos encontrado la verdad en los libros de El Ser Uno, este es el sentimiento de